Radio Nacional Argentina presenta Argentina tiene historia. Un país y su gente. Recuerdos. Anécdotas. Más de 200 años de vida. Argentina tiene historia. Con Hernán Brienza, Nora Anchart y Santiago Varela. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo está este lunes? ¿Cómo está Santiago? Pero muy bien, para ser lunes es más que bien. Sí, ¿cómo estás? ¿Cómo andás, Carlita? Muy bien, muy bien. Hoy no la tenemos a la Zanca, pero no. Tenemos a Carla aquí. Acá estamos. Con nosotros. Sí, yo les quiero compartir con todos una alegría que tenemos acá con todo el equipo de Argentina Tiene Historia. Mañana nos van a entregar el premio Construyendo Ciudadanía en Radio y Televisión 2012, que entrega el AFCA. Y bueno, Hernán Brienza, Santiago Varela, Nora Anchart, Marina Getino, Agustín Camisa, Isabel García, Adriana Zanca, que es nuestra locutora de lujo habitual, Carla, que es nuestra locutora cuando no está Adriana Zanca, todos estamos realmente muy, muy contentos, por supuesto, con nuestro operador, Hernán, ¿qué haces? También estás contento con este tema, porque es un trabajo, y con Santiago, que venimos hace 3 años haciendo este trabajo de conectarnos con la gente a través de la historia. Y sabemos que por momentos nos ha costado y por momentos en realidad es el 90% de las veces es un placer muy grande estar haciendo. Sí, además yo quiero, como esto ya circuló hace unos días, quiero agradecer a todos los que por Facebook mandaron su alegría, nos felicitaron, así que le quiero, porque en gran parte este programa se hizo con los oyentes. Absolutamente. Con esos oyentes inteligentes que siempre aportaron un poquito más de lo que nosotros decíamos, que a veces nos corrigieron, muy bien corregidos tuvimos, y realmente es un placer haber compartido con ellos estos años, y ahora compartimos con ellos este premio. Este y los todos los anteriores, porque la verdad que estábamos extrañando, che, el mimo de un premio este año. El mimo de un premio este año. Y le decimos otra cosa más, que se va a transmitir por televisión. Así que yo mañana me arreglo los rulos. Ah, por favor. Yo voy a estar también mañana. Por favor, vos estás por... Claro, por Mariana Moyano. Por Mariana Moyano. Por Mariana Moyano. Yo ahora iba a leer. Claro. Y voy a agradecer así, masivamente. Tenemos montonosos. Así que Mónica Bernal, Mirtana Mari, Patricia Grimberg, Cristina Chillida, Dora Andrade, Teli Basualdo, Lago Enceslao, Javier Pasaragua, y siguen las firmas. Son tantísimas de las personas que nos están mandando algunos saluditos como muy lindos. Dice, nosotros también, aunque no pongan nuestros nombres y apellidos, compartimos todos los que les pasa. Felicitaciones, Mirta Donamari. Creo que en ella está justamente este agradecimiento que vos hiciste recién. ¿Querés que contemos quiénes son los otros premiados? Porque hay varios de Radio Nacional. Está, Héctor Larrea. En la zona metropolitana, además de Argentina Tiene Historia, yo tengo los programas nada más, así que si ustedes me cuentan después las personas. Sí. Tenemos Argentina Tiene Historia por Radio Nacional, FM en Tránsito, la emisora completa, Sintonía Fina. Mariana Moyano. Por Radio Nacional, sí, Una Vuelta Nacional. El señor Héctor Larrea. Enorme elenco. Señor Héctor Larrea. Y un elenco grandote, Una Vuelta elenco, Nacional. Radio, ¿qué pretende usted de mí? Radio América, con Jorge Alperín y con Luisa Balmagia. Uh-huh. Así que digo, esto en lo que tiene que ver con la zona radio, zona metropolitana. Después está televisión, zona metropolitana, radio, zona provincias, y un premio especial TDA al Inca TV. Uh-huh. Nada, realmente cuando el jurado han sido las madres de Plaza de Mayo, las abuelas, trabajadores de la comunicación y la cultura en sus distintas agremiaciones, como es Asociación Argentina de Actores, Asociación Argentina de Gestión de Actores e Intérpretes, Argentores, Directores Argentinos Cinematográficos, FATPREN, de Sociedad Argentina de Locutores, Sindicato Argentino de Televisión, la UTBA, bueno, además del AFCA, obviamente, el INCA y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, la verdad que estamos, todo este equipete enorme de Radio Nacional en su conjunto, a través de todos los programas premiados, le damos muchísimas las gracias, como dijo Santiago, a la gente que es la que hace con nosotros el programa. Eso. vías de comunicación para que nos feliciten. Claro que sí, nada más que si no dejan felicitaciones, el mensaje se autodestruirá a los 5 segundos. Pueden dejarnos para nosotros y también para todos los otros programas. Claro, pueden dejar para Mariana Moyano, para Héctor Larrea, para todos. Para sí. Los oyentes de Argentina Tiene Historia, por supuesto, pueden comunicarse con nosotros de varias maneras, a saber, 4999-8700, también nuestra línea nacional que permite que se contacten con nosotros al costo de una llamada local desde cualquier punto del país, que es el 0810-222-0870, vía mail argentinatienehistoria@radionacional.gov.ar. Tenemos Facebook, Argentina Tiene Historia, y además nuestros oyentes pueden volver a escuchar y bajar los programas anteriores entrando al blog argentinatienehistoria.blogspot.com. Y no podemos dejar de decir gracias a la conducción de la radio pública que hizo posible esto, que estos programas existieran. Que estos programas existieran, porque este era un proyecto que en realidad parecía que podía llegar a nadar en la más profunda derrota, hacer historia todos los días, un rato por radio, y sin embargo sobrevivió a todos los horarios y a todas las apuestas que se fueron haciendo. Sí, no, aparte la programación de la radio ha crecido muchísimo en audiencia, está bien ubicada, si creemos en esas cosas del rating, estamos muy bien ubicados, la radio, me siento parte de la radio, y bueno, eso nos pone muy contentos. Por eso, gracias Ivane también, entonces, usted que apostó en su momento. Benditas sean todas las mujeres, en especial esas grandes luchadoras. Yo soy un hombre que las quiere y las respeta, si así lo aceptan, de quien mucho las valora. Que mi Dios me las bendiga, mujeres encantadoras. Me estremeció la muchacha, hija de aquel feroz continente, que se marchó de su casa para otra de toda la gente. Me han estremecido un montón de mujeres, mujeres de fuego, mujeres de nieve. Y me han estremecido un montón de mujeres, mujeres de fuego, mujeres de nieve. Hay mujeres veneno, mujeres imán, hay mujeres consuelo, mujeres puñal, hay mujeres de fuego, hay mujeres de hielo. Mujer que no te rindes, mujer que va adelante, la mujer que resiste mientras el cuerpo aguante. Mujer de nadie, porque no tienes dueño. Mujer, frente a la vida tú estás de pie. El tema del día en Argentina Tiene Historia. Vos viste que todo tiene su pro y su contra, su yin y su yang, su lado claro y su lado oscuro. La música de la presentación te hablaba de mujeres valiosas, mujeres tiernas, mujeres fogosas, mujeres que marcaban la vida de uno. Nosotros también te vamos a hablar de mujeres que marcaron la vida, pero fogosas deben haber sido ahora. Que hubiera estado mejor no encontrárselas, me parece que sí. Isabel Perón, María Julia Alzogaray, dos mujeres que marcaron la historia argentina. ¿Y cómo, hermano? El pasado nos ilumina. Argentina tiene historia. Debo decir, ante versiones políticamente interesadas, que continuaré en el ejercicio del mandato que me ha conferido el pueblo de la nación, hasta la finalización del término fijado por la ley. Llegamos a 1977 con esta institución. ¿Con cuál institución se refiere? Con el Congreso de la Nación Argentina. La institución suprema, siento que sí. Por cierto, sí. Bueno, habrán escuchado la voz inconfundible, esa voz de pito que tenía esta mujer realmente. diciendo que iba a cumplir totalmente su mandato. Bueno, no fue así. María Estela Martínez Cartas de Perón, ese es el nombre completo, conocida por todo el mundo como Isabelita o Isabel Perón. Mucha gente la llamó Isabel Perón. La Chabela. Es una mujer sobre la cual aún hoy existen algunas zonas oscuras, el lado oscuro que decías vos, o por lo menos no lo suficientemente explicadas. De los expresidentes del siglo XX, es la única de la cual no existe una biografía que podríamos llamar oficial. Ni siquiera cuando murió su esposo, Perón, en 1974, ella asumió como la primera presidente mujer, se difundió esa biografía oficial, cosa que los corresponsales extranjeros hicieron notar. El problema no era dónde y cuándo había nacido. Se lo digo yo. Nació en La Rioja en 1931, un año después que Menem, o sea, en la misma provincia y casi junto con él. Hija de un padre bancario, luego se crió en Buenos Aires, quedó huérfana en el 38. Sino que el problema era contar cómo había conocido a Perón y cómo se fue a vivir con él. Si bien a esta altura del partido ya hay cosas que se pudieron publicar, en realidad cosas que se supieron siempre, pero que por razones políticas no se hacían públicas, lo cierto es que hay ciertos detalles sobre lo que hay aún hoy distintas versiones. Lo cierto es que Perón, durante su exilio, en su paso por Panamá, conoce a Isabel como integrante de un conjunto artístico, o más o menos artístico, de bailarinas de folclore regenteadas por un tipo de la noche llamado Joel Herald, que tiene un nombre de capo mafia que ni te cuento, que estaba de gira permanente por distintos lugares de Latinoamérica actuando en cabarets en los países que visitaban. Isabel aparentemente había estudiado danzas, tenía 24 años, y por la foto, hay una foto, se la ve bonita, tanto de cara como de cuerpo, aunque era menudita. La primera foto que se conoce de todos juntos es en una playa de Colón, Panamá, donde está el general rodeado de palmera y rodeado por la chica del ballet. Y se diferencian las palmeras de las chicas, se les puedo asegurar. Allí estaba, of course, Chabelita. Este antecedente hizo que la oposición siempre asegurara que Isabel había sido una cabaretera y así la vincularon al ejercicio de la prostitución directamente. Existe una versión de Ramón Landajo, otro tipo extraño y no demasiado confiable para mi gusto, que escribe una historia del peronismo en la que afirma que Isabel, luego de conocer a Perón, le pide que la ayude porque Joe Herald, este capo mafia, quería que alternara con los clientes y ella se negaba. Perón entonces acepta que vaya a la casa donde él estaba viviendo, que usara una habitación en el altillo y que se encargara de las tareas del hogar. O sea, que lavara, planchara, hiciera la comida, las compras, en fin, todo terreno. Lo cierto es que cuando el general se tiene que ir de Panamá hacia Caracas, ya Isabel pertenecía al pequeño grupo que lo acompañaba al general. Según Landajo, Isabel en realidad había sido puesta ahí como un aprendiz de Mata Hari por el gobierno de la Revolución Libertadora, que permanentemente estaba buscando formas de eliminar físicamente a Perón. Según esta versión conspirativa, el general sabría las verdaderas intenciones de Isabel, pero Zorro Viejo prefería tenerla al lado para controlarla. O sea, si es mi enemiga, la quiero cerca. En algún momento, no se sabe bien cuándo, o Perón subió al altillo o Isabel bajó del altillo al dormitorio principal de la casa. El hecho es que a partir de ese momento, además de no hablar de política y hacer las cosas del hogar, Isabel fue conocida por el entorno como la compañera del general, que a esa altura ya andaba por los 66 añitos. Sin embargo, se ve que Isabel demuestra cierto interés en aprender. No se puede estar todo el día al lado de Perón y no pensar o intentar pensar. Es imposible. O sea, algo tenés que aprender. Lo cierto es que ahora la pareja seguirá siempre junta durante el exilio. Pasará por situaciones complicadas. Hubo un atentado fallido en Caracas y Aramburu varias veces intentó matarlo al general. Y luego se asentarán en Madrid. Allí en 1961 se casan formalmente. Él era la tercera vez, ya conocía bien el trámite, ella la primera. Y luego Perón intentará transformarse en el Pigmalión de Isabel. La primera incursión importante en política fue cuando Perón la envió a la Argentina en 1965, luciendo portación de apellido, aunque ella se registró en el Hotel Alvear como María Estela Martínez, pero acá todos los diarios y todo el mundo decía que había llegado Isabel Perón. La envió con instrucciones para apoyar un candidato a gobernador distinto en Mendoza al que proponía Vandor. E Isabel hace bien las cosas y Vandor perdió. Primero políticamente y luego también perdió el cuero, acusado de traidor a Perón. Sin embargo, esa visita tuvo un episodio, tal vez menor en ese momento, pocos se dieron, creo que nadie se dio cuenta, pero que marcó a fuego a Isabel y al futuro del país. En efecto, al llegar a Buenos Aires, el mayor Alberti, delegado de Perón, se encarga de armarle una custodia personal a la mujer. No se sabe cómo, seguramente por haber sido ex guardia del general como cabo de la Federal. Entre los miembros de esa custodia aparece un tal López Rega. Cuando ella regresa a España, él ya viaja con ella. Lópezito, quien jamás se apartaría del círculo áulico de Isabel. Alberti jamás se perdonó haber cometido ese error de presentarle a ese delincuente y varias veces lo dijo. Isabel ya había pasado su prueba de fuego. Ahora podía llevar y participar políticamente, usufructuando su nuevo apellido, Perón. En Puerta de Hierro su relación con López Rega fue creciendo. Isabel, en algunos aspectos de su personalidad, era muy lábil e influenciable, y Lópezito era un místico loco, un tipo que usaba de prácticas esotéricas para fines políticos personales y muchas veces inconfesables. Cuando Perón le gana la pulseada a Lanusse y regresa al país y luego llega a Cámpora, Isabel ya está totalmente integrada a una camarilla formada por López Rega, Lastiri, su esposa Norma López Rega, o sea, padre, hija y yerno. Convivían en Olivos y eran un círculo realmente infranqueable. Un detalle no menor es que los primeros que le piden la renuncia a Cámpora sin la presencia de Perón, que le dicen a Cámpora que tiene que dejarle el lugar a Perón y renunciar, son Isabel y López Rega. Ya a esta altura, Isabel era el ariete, el caballo de Troya, por donde podía ingresar Lópezito al poder cuando la salud del general lo acercara más a la muerte. Situación esta que todos sabían. Por eso el viejo pensó en Balbín como vicepresidente, y la juventud y políticos de oposición pensaron en otros, pero jamás en Isabel. Sin embargo, la derecha peronista, con personajes como Victorio Calabró en la provincia de Buenos Aires, se movieron con celeridad y disfrazaron la verdadera intención de la derecha con una fórmula presidencial en un eslogan mentiroso. Pusieron un eslogan mentiroso que era Perón, Perón, que no tenía nada que ver con la realidad, porque uno se iba a morir y la otra, pese a que se creía capaz y con derechos a ser presidenta porque ella lo creía, terminaría poniendo la firma para que otros gobernaran. Porque ¿saben lo que pasa? Que yo aparentemente parezco una mujer manejable. Y el general Perón siempre le decía a la gente, ¿ustedes creen que Isabelita se la puede manejar así fácilmente? No, dice, yo que he sido un hombre que he conducido por ser militar, ¿verdad? Tantísimos hombres, nunca pude manejarla porque ella tiene su personalidad. Así que mal pueden ustedes pensar que lo pueden hacer. Y yo creo que han pensado un poco eso, y como yo no soy proclive ni a traicionar a la patria bajo ningún punto de vista, y si haces un juramento a Dios, como yo soy católica y nunca lo he negado, el general Videla, esa tarde del 24 de marzo cuando ustedes estuvieron reunidos, ¿le había prometido que en Argentina no había golpe de Estado? No, nunca se habló, ni se habló siquiera de golpe de Estado, nunca. Pero las tropas estaban en la calle. Bueno, por mucho que estuvieran las tropas en la calle, por eso nunca, no sé. Cuando muere el general y ella queda viuda y asume la presidencia, muchos se abalanzaron sobre ella, lo que provoca que la pobre mujer, porque realmente en algunos momentos se la veía como una pobre mujer, se refugie aún más en su círculo más íntimo de Lopecito y su gente. Así los amigos de Lope Rega aparecen todos como ministro de Isabel. Rocamora, Rodrigo, Iván Isevich, Villones, Sabino, y siguen los monstruos. O sea que de pobrecita realmente no tenía nada. También fue durante la presidencia de Isabel que nace la Triple A. Tantos muertos cuyas apariciones acribilladas eran publicadas en los diarios para sembrar el terror, para que se supiera que la Triple A estaba ahí, hacían que fuese imposible que ella no estuviera al tanto. Es probable que prefiriera como compañía a un Macera seductor que se creía el macho de América y usaba la sonrisa con ella y la picana con otro, o bien la intimidad con López Regas, que algunos afirman que fue su amante, aunque personalmente pienso que la libido de ambos estaba puesta en el poder y no en el sexo. Cuando obligaron a que López Rega se fuera de su lado, Isabel quedó mucho más desubicada, por decirlo de alguna manera, desorientada. En esos tiempos bien podría decir que se iba a transformar en la mujer del látigo y luego a los 5 minutos enfermarse y acurrucarse y querer dejar todo. Lamentablemente, ante la eminencia del golpe, la mayoría de la sociedad prefirió el golpe, que es cierto, poco imaginaron que fuera tan cruel y terrible, pero la sociedad no la defendió. Estuvo presa en el sur, en el Mesidor, bajo la tutela de Macera, y no es casualidad. Luego se fue a España. La trajo un par de veces Alfonsín, porque ella seguía llamándose Perón. Pero después, tanto se sintió atosigada, que decidió cambiar la tonada por una madrileña y quedarse allá disfrutando de su jubilación de expresidenta. Ella es una pieza importante de nuestra historia. Sabe cosas que jamás dijo, vio cosas que jamás contó. Lástima que no tenga la grandeza de decirlas ahora y de hacerse responsable de ello. Lástima que no pueda vencer su miedo, que en una expresidenta se transforma en cobardía. Nosotros seguiremos esperando, pero eso es otra historia. Enorme cantidad de prejuicios que también atravesó permanentemente la aparición de las mujeres públicas, de las mujeres de la política, a las buenas, a las malas, a las que hubiera sido mejor no tener y qué sé yo. Fíjate que durante un tiempo, y antes que supiéramos si era una buena o una mala influencia, el tema era que era cabaretera. No, digo, esa era la cosa por la que había que pegarla. Había que pegarle a Perón por el lado de que le gustaban las artistas, buenas o malas. Sí. Digo, y después era, digo, siempre el tema de una cierta estigmatización machista que en definitiva, más allá del resultado, va marcando el relato de la historia y lo hace aún más patético. Y sí, con Evita hicieron lo mismo. Por eso digo, lo hace aún más patético, porque en este caso esta mujer era, yo no sé si era o no era peligrosa, la verdad es que para mí es un enigma. Yo todavía no sé si era peligrosa por tonta o si por dejarse usar, o si era, como dijo en el audio que le escuchamos, una mujer que no solo no se dejaba manejar, sino que cada cosa que hizo fue pensada. Para mí es un enigma todavía. Yo creo que algunas cosas fueron pensadas. Yo no creo que sea tan mosquita muerta, no. Ni creo que sea tan inteligente, ninguna de las dos cosas. O sea, parece que lo que sí parece un error es haberla, no un error, no sé si fue un error, pero dejarla cuando era sabido que Perón tenía poca vida por delante. Bueno, esa la empodera Perón, digamos, y sí creo yo que fue un error. Pero de esto que vos decías, la sociedad no la acompañó. La sociedad no estaba acompañando el último tramo de ese gobierno, que fue la antesala con la AAA, fue la antesala de lo que después vino con el golpe. Pero para mí es un personaje fascinante, porque presenta una gran cantidad de claros oscuros en donde yo creo que nos vemos, depende cómo la contás a Isabel, creo que es como nos contamos a nosotros como sociedad. Hay un libro que escribió Sáenz Quesada, que creo que es el único libro más o menos completo sobre ella, pero sigue siendo una versión, una parte. Yo creo que ella está obligada, debería estar obligada a escribir sus memorias. Ella está lúcida todavía, vive en España, y yo creo que debería ser un deber para ella decir lo que pasó, lo que supo, lo que vio, lo que le dijeron. Mira si cuenta toda la verdad. Que la cuente. Mira si cuenta toda la verdad. Hasta las 22. Hasta las 22. Argentina tiene historia. Con Hernán Brienza, Nora Anchart y Santiago Varela. Argentina tiene historia. Recordala por la radio pública. Sí, buenas noches. Bueno, ¿qué historia hay que tener para no felicitar al programa preferido? Argentina tiene historia. Bueno, felicitaciones por el próximo premio y... bueno, un brindis. Felicidades, Alberto Hernomía. Gracias. Yo era uno de los que dudaba que en este horario ustedes iban a hacer historia. Hicieron historia, un poquito gracias a nosotros, los oyentes fieles. Por eso, no se hagan los distraídos y a ver cuándo invitan con una copita, así brindamos. No se olviden, hay que brindar con los oyentes. Habla Rubén, felicidades. El premio también es un poco mío. Buenas noches. Bueno, entonces queda claro que cuando se habla del entorno de Perón, Perón eligió a su entorno, no es que le cayó del cielo. López Rega y Isabelita forman parte del entorno de Perón porque él lo permitió. Me parece que es muy importante que se empiece a reconocer eso. Es saludable políticamente que se empiece a reconocer eso. Buenas noches. Buenas noches, soy María de Agronomía. A mí me parece que la señora Isabelita fue un títere de López Rega. ¿Sabe por qué lo digo? Porque 2 años antes de que la hija de López Rega fuera primera dama, él le mandó a la hija un tapado de visón, una ropa así lujosísima, porque y diciéndole, vos van a ser la primera dama. Desde Facebook, María Sol dice: felices fiestas, les deseo de corazón. Mirta, ya los felicité, pero nuevamente lo hago para que sean más felices. Felicitaciones, equipo, con muchos signos de admiración. Mirta pone, con palabras queda dibujado un árbol de Navidad, ¿no? Paz, unión, alegrías, esperanza, amor, sucesos, realizaciones, luz, respeto, armonía, y así sigue con deseos hermosos como salud, que no lo quería dejar de mencionarlo, y dice: este árbol trae mis deseos para ti en esta Navidad. Y Florinda dice desde Facebook: para conocer la verdadera historia de Isabelita y su relación con el general Perón, habría que consultar a la señora María Esther Méndez San Martín, la mujer del ministro San Martín, que era delegada de Perón durante esta etapa en que Perón vivió en Panamá. Estuvo junto a ellos cuando se conocieron y los primeros tiempos que se vieron, y conoce verídicamente las connotaciones y modo en que fue, en que se fue desenvolviendo esta relación. Su documentación, tiene cartas y demás sobre este tema, es muy exclusiva. Mirá, ¿y no hay nada escrito sobre ella? Hay, ¿o con ella? Sí, hay algo en internet, hay algunas cosas. ¿Sí? Es pública. La radio y la crónica de nuestro pasado, vivila en Argentina tiene historia. Argentina tiene historia. El botón de la esquina de casa. Cuando salgo a barrer la vedera, me se acerca el canalla y me dice: ps, pipistrela, ps, pipistrela, tengo un gozo al mercado que me mira. Es un dano engrupido de criollo. Yo le pongo lo ojo para arriba y en de mientras le afano un repollo. Me llama. Tengo solo dos lealtades. Una con mi conciencia y la otra con el presidente Menem. Y por suerte nunca entraron en conflicto. Esta era una de las frases preferidas de María Julia, que fue tirando a lo largo del tiempo de su polirrubro, porque fue polifuncionaria, digo, fue tirando frases como muy contundentes. María Julia Alzogaray, sin ninguna duda, yo creo que encarnó el menemismo por excelencia, el devenir. Digo, el devenir del menemismo, de una determinada clase social hacia otra. Y esto, digo, es algo como sumamente interesante de observar en el proceso que vivimos durante esos 10 años. Ella pasó indemne, es cierto que gracias al apoyo incondicional de Carlos Menem, a través de 10 años de escándalos, barrios y muchos casos de corrupción, denuncias de corrupción. Desde sus comienzos, junto al gobierno de Menem, empezó a cosechar causas judiciales. La primera fue en julio de 1989, cuando se hace cargo de la empresa de la privatización de Entel, la empresa telefónica del Estado. Esta fue la primera gran privatización del menemismo. Años después, el juez Urso investigó por qué en ese momento había pagado 10 millones de dólares a la empresa Pecomnec por una deuda inexistente. En los últimos meses del 91 fue designada liquidadora del Enter Residual, interventora y privatizadora de SOMISE y secretaria de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable, cargo que ocupó hasta el final del gobierno de Menem. Lo dije varias veces, así que prendan velas y esas cosas para los que creen frente al 21 de... Usted déjese de agarrar. También estuvo a cargo de un plan para descontaminar el Río de la Plata y administró un préstamo... administró un préstamo del BID de 250 millones de dólares para sanear el riachuelo. Fueron las dos cosas. Y como máxima autoridad sobre la concesión de aguas corrientes, renegoció el contrato y autorizó el aumento de tarifas. Este es el gran momento de la María Julia Polirrubro. Mucho antes de los incendios de Bariloche, recuerdan lo que fue ese escándalo también, María Julia se saca en las leñas la foto que marcaría un antes y un después de su imagen pública, cubierta solamente por un gran tapado de piel, diría, sinceramente, en esta foto me veo espléndida. Las directivas que tenía era tomar a María Julia, pero no una ejecutiva, ni una empresaria, ni una mujer, un poco con una... la querían un poco más fuera del personaje ese serio que tuvo ella, ¿no? María Julia tenía referencias mías como profesional porque había hablado con... estaba Graciela Borges y Susana Jiménez, en las leñas también, estaban las dos. Y ya tenía referencias porque le habían dicho, ah, viene Dubín, no, quédate tranquila. Eso me lo contó ella después, que le iba a hacer un buen trabajo. Le presté un tapado a Graciela Borges. Bueno, empezamos a hacer fotos en la nieve. Me colocaron una billutería con unas guirnaldas acá, muy que son las fotos que después aparecen dentro de la revista. No daba para mucho más porque yo más de, se puede decir, media hora tenía que estar mandando el material. Después de esas fotos, despacho el material que estaba el auto esperando, y ahí mi trabajo se puede decir que había terminado. Estuvimos tomando café, yo digo, ¿por qué no hacemos fotos ahora para nosotros? Y ella me dijo, dice, pero no tengo nada de ropa, ¿qué crees que haga? ¿Qué me va a poner? Yo digo, bueno, vamos con el tapado. Yo digo, vamos a hacer como un juego, que ella lo aceptó. Vos dentro del tapado tenés que tratar de ser Graciela Borges o Susana Jiménez. Y yo voy a hacer un tratamiento fotográfico con vos como si estuviese con una actriz o una vedette. Y bueno, ella lo aceptó. Empiezo a trabajar... Descubrite el hombro, entonces ella se descubre, pero la camisa se veía. Yo, mirá, la camisa se ve. Hasta que llega un momento que se cansó de esa camisa se abre el coso, se desabrocha la camisa y la hace desaparecer detrás de los hombros. Cuando la hace desaparecer detrás de los hombros, digo, bueno, ahora sí, correte, porque yo todavía no había fotografiado nada. No me pierdas de la forma como estás mirando, la mirada, no, las piernas bárbaras, yo digo, y entonces en el momento que yo ya la tenía preparada para la foto, entra Susana Jiménez y Graciela Borges, vienen. Pero vienen porque esto era un lugar abierto, ¿no? Entonces vienen. Y me dice, Dubi, ¿qué estás haciendo? Me dijo Susana Jiménez. Yo agarro y le digo, no, me le doy la cámara a Susana Jiménez. Yo le digo, fíjate qué linda que está, qué bien que está. Le doy la cámara y entonces ella mira y yo digo, ¿no está linda? Y sí, me dijo, está linda, dijo. Cuando se fueron, entonces empiezo a hacerle tac, tac, todo este tipo de fotografía. Impresionante. El relato de Osvaldo Dubini es impresionante. Les voy a pasar exactamente el nombre del programa en un momentito, porque ahora no lo recuerdo, pero es un excelente programa que va por Canal 7, que sale por Canal 7 y también por Canal Encuentro, y que hace el relato de aquellas fotos a través de los fotógrafos, aquellas fotos que marcaron historia. En este caso es la foto de Osvaldo Dubini en la revista Noticias, que todo el mundo después realmente marcó un antes y un después en la imagen pública, porque así como nuestra pipistrela marca el costado oscuro de la que sabe que va a chorear y lo ponen solamente en el costado popular, esta imagen sexy también está puesta en otro costado amable. Todo puede convivir en una mujer que durante mucho tiempo se la llamó la Thatcher argentina. También todo puede estar adentro de María Julia. Luego de esto la esperaban los incendios forestales a comienzos del 96. En marzo de 1999, el juez Jorge Ballesteros le iba a abrir una causa por incumplimiento de los deberes de funcionario público e investiga por qué su secretaría no tenía los medios para combatir los incendios. En el 99, cuando el agua inundaba el litoral argentino y ella se encontraba en misión en Nueva York, pronunció otra de sus frases célebres. No hay ministro de Medio Ambiente que pueda evitar que llueva. Es un acto de Dios. No se la prestemos a Macri, digamos, la frasecita. No, porque ya la está usando Macri, creo. El juez federal Galeano la investigaba en el 93 por supuesto enriquecimiento ilícito y en el 99 pidió a Estados Unidos que confirme movimientos bancarios en paraísos fiscales por casi 200 millones de dólares. El esplendor de la década del 90 de María Julia era parejito con la acumulación de causas. Era como una cosa así, nada, cosecha siempre, era como impresionante. Acostumbrada a lo largo de los 90 a un perfil muy alto, la ex diputada por la UCD mantuvo uno muy bajo durante los 639 días que estuvo presa. Aunque meses atrás, ante la necesidad de justificar su crecimiento patrimonial, hizo lo que no se puede hacer, María Julia. Mira, yo te perdono el tapado, te perdono todo. En realidad hizo lo que vos le estás pidiendo a Isabel. Mandó al frente a todo lo que tenía alrededor y dijo que se cobraban sobresueldos mientras era funcionaria y que esa era una práctica habitual en los tiempos del expresidente Menem. Y lo dijo así como casualmente, no haciendo la gran denuncia de su vida, me arrepiento. No, bueno, se armó, ¿te acordás? El despelote que se armó con ese tema. Tras la muerte de su padre, Álvaro Sagray, a principios de abril, decide recuperar el protagonismo, reactiva con una carta de lectores enviada al diario La Nación la polémica por el pago de los sobresueldos. Si bien los años 90 la vieron el esplendor de esta ingeniera, la década siguiente marcó el procesamiento, distintos procesamientos, agosto del 2003 y demás. ¿Quién era María Julia? María Julia era, además de ser la hija de Alzogaray, era ingeniera, una de las primeras mujeres recibidas con medalla de honor en la Universidad Católica Argentina, casada con Francisco Erice, que era el que en realidad tenía algún contacto con la ecología, ella solamente tenía el contacto de haber sido su marido, dos hijos, uno se llama Álvaro y el otro Francisco. A principios de los 70 había trabajado en la representación ante la ALADI, en el Servicio de Comercio Exterior de la Nación, y en el 83 arranca con todo con el tema de la UCD. Hasta el 88 había encarnado la oposición de centro-derecha al gobierno de Alfonsín y era el contrapunto más duro del peronismo histórico. En el 89, después de perder la senaduría en la capital federal a manos de Fernando de la Rúa, ordenó a los electores de su partido que votaran por el peronista Eduardo Baca, que había salido segundo. Para muchos, esa jugada no hizo más que potenciar la carrera política del dirigente radical. Digo, fue contraproducente. En esa época ya mantenía contactos informales con el entorno de Menem, no se toque, de vuelta. Pero la relación entre el riojano y la UCD se formaliza cuando desde el menemismo le ofrecieron a su padre la embajada en Estados Unidos, que el tipo la rechaza, pero no rechaza los honores de quedarse cerca de todo lo demás. Hay algunos otros hitos importantes como su casa, el Petit Hotel en la Recoleta. El miércoles 5 de agosto del 2009, el diario La Nación publicaba que en la causa por enriquecimiento ilícito se ordenaba tasar al Petit Hotel de Recoleta, donde vive, para pagar más de 3 millones de pesos al Estado para proceder a su remate. Que eran dólares, ¿no? Que eran dólares, sí. Que eran dólares. Bueno, el Petit Hotel queda en Junín, 1435. Al programa acá me dicen Huellas de la Historia. Es el programa de Canal 7. No se lo pierdan, es de una producción impecable, impecable. Les decía que el por qué había que subastar lo de Junín, porque era para poder pagar todo lo que a ella se la estaba embargando por los sobresueldos y por las distintas causas. La ingeniera dijo que no tenía dinero en efectivo para cubrir esa suma y por eso comenzó el proceso de subasta de las propiedades. Los vecinos que viven en la zona hace muchos años recuerdan que cuando el edificio fue comprado estuvo en obra durante bastante tiempo y la remodelación incluyó un reciclado importante y la recuperación impuesta en valor del frente. Ella vive exactamente al lado. Tiene la casa exactamente al lado. Entre los bienes de Alsogray figuraban también dos departamentos frente al Central Park de Nueva York, ambos a nombre de Pulper Cross, una mayoría de acciones que en realidad eran de la exfuncionaria. El Petit Hotel tenía 4 plantas, sótano, entrepiso y terraza en una superficie de 930 metros cuadrados cubiertos y 31 metros semicubiertos. Pisos de roble de eslabonia, mármoles, tapicerías, ascensor para 3 personas, grupo electrógeno, calefacción, aire acondicionado central, gimnasio, central telefónica, plantas tropicales y 8 baños. Epa. ¿Te gustó? 8 baños. 8 baños. Hay que usar 8 baños. 8 baños. Bueno. Alsogaray, ya en el 2011, vamos saltando a través de los medios, le vamos siguiendo. El 9 de abril del 2011 se publicaba en un diario de la capital que había aparecido por Palermo Soho, acompañada por Chiche Farache, que es otro ícono, pero este de los 80, más o menos, una cosa así, que era la mujer famosísima diseñadora en cuero. Era muy amiga de ella. Y bueno, apareció por ahí por Palermo Soho sin custodias a la vista para comprar zapatos, así es, le dieron la cana. Y en abril de 2011 nos cuenta también otro diario que ella fue elegida, más allá de las 60 causas judiciales en su haber y demás, había sido elegida por el consorcio, por sus vecinos, para ser la presidenta del consorcio. Porque parece ser que si un dueño del departamento no paga, lo persigue hasta que no queden morosos. Si se rompe un caño en algún piso, en 3 minutos ya está el plomero arreglando. Estamos muy contentos, dijo uno de los propietarios. En Recoleta. En Recoleta. También remarcaron que los gastos comunes no superan los 200 o 300 pesos en 2011. Cifra inusual de encontrar en las expensas de los edificios de la capital federal en ninguna parte, ni en un PH, no sé cómo hacía. Bueno, María Julia se paseaba en el 2011 en la Recoleta en compañía de un señor extranjero que se supone que también sería su pareja y decía que iba a vivir con los 3.875 pesos que cobraba de jubilación. Por eso cuando iba a comer en la zona pedía un menú fijo de 39 pesos. Yo esto es para que se rían porque yo tampoco me lo creo, lo estoy contando, claro. De todas maneras, la exfuncionaria en abril del 2011 esperaba cobrar un retroactivo de 49.145 pesos que el ANSES le debería pagar por la demora en el trámite. Mirá, la verdad que yo me quiero ir con una frase que me parece, allá por el 2010, frente a un grupo de amigos, María Julia respondió retrospectivamente a aquel dilema que había pronunciado en 1989 cuando decidió aceptar ponerse al frente de las privatizaciones de Entel en un gobierno peronista. Ella dijo que podía terminar su carrera como Juana de Arco coronando al rey de Francia o Juana de Arco quemada en la hoguera. Looking back, dice María Julia, que suena mejor que retrospectiva. Mi sensación es que completé la primera etapa, o sea, la coronación del rey. Cuando transferimos Entel a manos privadas, a pesar de todos los problemas y trampas que me tendieron a lo largo del proceso. Recuerdo una caricatura fantástica publicada en el diario Ámbito Financiero, llamada Entel Crucis, donde están todos los personajes que participaron de esa privatización. En cuanto a la hoguera, Menem se portó mejor que Carlos VII y no dejó que me quemaran en los incendios de Bariloche cuando era secretaria de Medio Ambiente. De todas maneras, recordemos que la Iglesia tardó bastante en revisar el proceso contra Juana de Arco y bastante más en elevarla a los altares. Yo espero pacientemente que la sociedad argentina lo reconozca. María Julia Alzogaray. Chan. Cha, cha, cha. Eso. Baby, I'm here again. Cabecitas adoradas que mienten amor, dan envidia a las estrellas, yo no sé vivir sin ellas. Mary, Peggy, Betty, Julie, de labios en flor. Es como el cristal, la risa loca de Julie, es como el cantar de un manantial. Soñar el dulce hechizo de Peggy, su mirada azul, honda como el mar, deliciosa. Acá el compañero Santiago me dice, no te metiste con los amores de María Julia. La verdad que tuvo muchos, no hubo muchos, pero digo, hay anécdotas que en esto, por haber recorrido el Espinel en ese gobierno siendo cronista, que había que seguir al presidente, viste, como hacemos los periodistas, te toca cubrir determinadas notas. Yo recuerdo mucho la relación tan complicada que tenía con el presidente. Es cierto que la protegía, pero al mismo tiempo la gastaba, esto de provenir de otro palo. Sí. La gastaba mucho porque sentía como una especie de venganza personal que el negrito del pueblo, digamos, podía hacerle bajar el copete a quien toda la vida había tenido el poder en sus manos. Ella solía ir a La Rioja para el cumpleaños. Y cuando se hacía el triángulo, cuando se hacía el recorrido del triángulo de la energía, que era un recorrido que hacía Menem por tres puntos energéticos de La Rioja, donde todos los pueblos originarios dicen que se concentra el poder energético y la sanación, había una señora que era la adivina del turco y qué sé yo. Entonces, le agarra un yuyo, porque estábamos todos los cronistas, le agarra un yuyo cualquiera, ella iba como queriendo decirle que sí, que entendía de qué hablaba y qué sé yo. Entonces, él agarra, habla con esta mujer y le da a comer un yuyo y le explica que el yuyo sanaba no sé qué y que era para energía de no sé dónde y qué sé yo. Y María Julia se lo mete en la boca y lo mastica. Y él se da vuelta y nos mira a nosotros y dice, qué fácil que es meterle una gilada a la alta sociedad. Es un pasto, che. Quiero aclarar principalmente que si hay algo que yo no reivindico son los 90, mucho menos la gestión Menem, menos la de Julita, ¿verdad? Pero a modo coloquial digo, todo lo que le pegaron a esta mujer por esa foto, siempre que le pegaron fuerte fueron mujeres. Y casualmente las que yo conozco, por lo menos siempre feas, que nunca salen lindas en una foto. No digo que haya salido linda, digo que salió bastante bien. Sí, para Argentina tiene historia, un dato interesante y asqueante. Estuve en una oportunidad en el restaurante Pedemonte y fui atendido por un mozo que atendía a María Julia. Me dijo, mire, si había una cosa que daba asco, es que mientras él comía, con la mano derecha firmaba los telegramas de despido de centenares de empleados de Entel. Buenas noches, Ricardo Villosquiz. Qué fuerte. Fuerte, fuerte. Qué fuerte. Igual tiene razón el señor que dijo antes lo de... Primero. Y sí, porque es lo mismo que te decía antes, a ver, quisiera cabaretera, o si le gustaba, digo, hay una cosa de careteada, a mí me importa mucho más que esté presa y que tiene 60 causas todavía y no está presa, que si le agarró un día el jueguito frívolo y qué sé yo, y esta historia. Yo entiendo de qué estamos hablando, pero digo, le pegaron más por eso que por los afanos durante un tiempo interesante, se la sostuvo. Digo, esto, una cosa era la justicia y otra cosa era la opinión pública. Se la sostuvo. Se la sostuvo tanto como para que pueda ser reelecto el presidente. Y sí, el presidente la sostuvo siempre. Tenemos un último mensaje de Facebook. René Sebastián dice: amigos de Argentina Tiene Historia, felicitaciones. Cómo me gusta este programa y otros de la radio pública. Qué hermosa radio hacen ustedes. Confieso que desde que descubrí la nueva Radio Nacional y su programación, jamás me aparté. Encima, he comenzado a adquirir libros de historia que estoy indagando. Ustedes afinan el gusto y me muestran un punto de vista que jamás encontré en otra parte del dial. Descubrí unos amigos que pueden hablar sin tapujos de todos los temas sin conceder nada. Eso es increíble. Les agradezco por estar allí y nunca pensé que iba a mis años a volverme apasionado por la historia mientras cocino o hago las cosas que la radio me permite hacer. Los quiero mucho y vayan mis mejores deseos para 2013, dice René Sebastián desde Facebook. Ay, muchas gracias. Gracias. Y que compre los libros de Hernán, que ya está llegando de Cuba. En cualquier momento lo tenemos por acá con el mojito. Sí, mañana llega en realidad. Muchas gracias Ezequiel Sánchez, muchas gracias a Mariana Getino, a Isabel García, Carla, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos y ahora ya están llegando los compañeros del noticiero de Radio Nacional para darnos las noticias de las 22 y después, como siempre, tenemos a las Voces del Sur. Chau, chau, hasta mañana.